Buenos días tengan todos. Buenos días. Alegría. Alegría. Espera, que viva la chinita. Ave María Purísima. Siempre es placentero estar con ustedes. Cada vez que venimos para acá, es placentero de verdad.